12 de enero, 8 de la noche, Plaza Victoria, Valparaíso. Negra, migrante y pobre también es importante, también nos atraviesa y no queremos que se repita. Es casi como una persistencia en dañar, borrar nuestros cuerpos, nuestra existencia. Esta especie de obsesión maldita nos está convirtiendo en números, estadísticas, que hoy engrosan con el asesinato de la compañera de Licienza Just. Es impactante y muy frustrante tener que nombrar un número más en una lista de la muerte. No somos y no queremos ser más números de en medio de estas sociedades que nos ignoran, nos silencian y nos matan. Repudiamos además los comentarios xenófobos y racistas en torno al femicidio en donde se celebra la muerte de una mujer por ser negra, migrante y pobre. En los escasos días que han corrido el 2019 en Chile, la violencia machista nos ha arrebatado 5 mujeres inocentes, madres, hijas, amigas, vecinas, migrantes. Exigimos justicia y somos a la vez todas ellas. Por María Edith Barría, de 56 años, Sandra Pozo Rivas, de 49 años, Laura Galvez, de 47 años, Ailín Fuentes, de 18 años, y de Licienza Just, de 26 años. Por eso estamos hoy aquí, encendiendo más de una vela, concentrándonos en la Plaza Victoria, para decir no más violencia hacia las mujeres. Esta violencia no tiene fronteras. Nos matan por igual. Ni una migrante menos, ni la vida de las negras también importan. Por favor, no nos asesinen más. Compartimos la declaración de la Plataforma Nacional de Organizaciones Haitianas en Chile. Comunicado por la muerte de la compatriota haitiana, Comisión de la Mujer y Equidad de Género, Plataforma Nacional. El martes pasado recibimos con mucha tristeza la noticia de la muerte de una compatriota haitiana. Este hecho se produjo al recibir una puñalada de su ex cónyuge, también haitiano, en la comuna del Quisco. A través de este comunicado de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género de la Plataforma Nacional de Organizaciones Haitianas en Chile, condenamos con toda nuestra fuerza este acto cobarde y vamos a realizar un seguimiento del caso para exigir que este hombre sea sancionado con toda la fuerza de la ley. Hay mujeres haitianas que sufren todo tipo de violencia, que muchas veces no saben cómo o si es que deben denunciar. Ojalá seamos puente para que eso cambie. Algunas razones para esto son, por ejemplo, no hablar el idioma español porque hablan creyol o estar subordinadas a que sea solo el hombre quien trabaje en la familia, por poca posibilidad de trabajo para las mujeres migrantes indocumentadas, limitándoles a denunciar para no enojarlos o por un tema de compasión, así terminar siendo violentadas repetitivamente hasta morir en silencio. Es por esto que les informamos que estamos trabajando para la prevención, visibilizarlos y justicia tanto en estos como en los casos de violación. En estos últimos necesitamos devolverle la tranquilidad a las mujeres que son abusadas en diferentes espacios públicos o privados, en sus casas por familiares o lugares de trabajo por sus empleadores. Estamos aquí para evitar que se continúen generando otros casos de violencia, como fue el caso de otra mujer haitiana que fue secuestrada y violada por un delincuente chileno y que todavía se busca justicia, así como también el caso de una menor de edad que ha sido violada en su vecindad o, finalmente, evitar que haya otra Joan Florville. Hoy estamos denunciando el caso de una mujer haitiana asesinada a manos de un hombre haitiano, pero nuestro comunicado no se basa solamente en la defensa de una compatriota, sino que también tiene el fin de defender a todas las mujeres. Todas merecen respeto y una vida digna. En el mismo sentido, rechazamos todas las declaraciones racistas que quieren creer que el machismo es propio de una nacionalidad haitiana. Esto no es así. Con el tiempo que llevamos en Chile, nos dimos cuenta que el hombre es machista, la sociedad, la cultura, eso nos permea a todos. No se dejen llevar por los prejuicios y etiquetas que no tienen ningún fundamento y que solo se basan en el desconocimiento de nuestra cultura. Herir a una de nosotras es un ataque contra todas. Y así, juntas, nos enfrentamos al sexismo y al heterosexismo. Esta agresión no es novedad, pero sí un evento impactante que habla de la constante discriminación sexista en todos lados. En Chile, muchas mujeres mueren cada año como resultado de la violencia de género y muchas más sufren heridas físicas y psicológicas. Es hora de decir basta y de hacer de la lucha contra este flagelo una prioridad social y política. El sexismo está presente en todas las esferas de la sociedad, en todas partes, y es el motor de la agresión diaria de las mujeres y las disidencias sexuales. Para detener la violencia de género debemos actuar en todos los frentes y con urgencia, ya sea en la educación de las y las niñas, en la organización del espacio público, en la publicidad de los medios de comunicación, en la capacitación de profesores, en las policías y políticos. No hay tiempo que perder para luchar contra lo intolerable. La igualdad es ahora, en el trabajo, en el espacio público, en la familia y en la pareja. Es por esto que nuestra comisión solicita la colaboración de las demás organizaciones sociales que trabajan en la materia y el apoyo de las universidades que quieren colaborar por una sociedad más justa, de manera que podamos realizar nuestra campaña de prevención de manera más profesional. Expresamos nuestra solidaridad con esta mujer de 26 años que ha sido violentada mortalmente y nuestra condena contra la violencia de género hacia las mujeres de cualquier nacionalidad, ni una menos. Compañera, acá estamos, recordándote, devolviéndote la vida que te quitaron. Acá estamos, no te olvidamos. ¿Cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo es la abuela? Nos matan y nos violan y nadie hace nada. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo es la abuela? Nos matan y nos violan y nadie hace nada. Son Ewo Sawab Shashia Siam Tau.